Hola, buenas tardes. Por fin, una semana más, semana menos, escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la FM y hoy con unos minutillos de retraso, es lo que tiene. Recordarte que este es un contrainformativo libertario que se emite todos los jueves a eso de las 8 de la tarde o bien puede que nos escuches en alguna de las repeticiones que hacemos aquí en antena y que ahora mismo, como no sé la hora a la que es, pues nada, a ver si el compañero me ilustra. Pero si no... Va a ser que no. Va a ser que no. Vale, pues si no, también nos puedes escuchar desde radiotopo.org o bien desde las diferentes redes sociales que tenemos. Esta radio pues ya está en el siglo XXI, como nos gusta decir, y tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram... Y tenemos un canal de Telegram al cual te puedes suscribir. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de un correo electrónico en micro, que es microabierto@radiotopo.org. Y seguimos con cosas del siglo XX, como sí, sí. Puede ser un apartado de correos. 6032, 50.080 de Zaragoza. Y un teléfono fijo. Sí, sí, que es el 976-29-1398. O sea, todavía nos puedes llamar por teléfono. A ser posible cuando esté sonando la música, aunque hoy tenemos un programa de mucho enlatado, me temo. Sí, hoy venimos con mucho producto congelado. Sí, sí, es lo que tiene. Pero no por ello de menos calidad. No, para nada. Y no nos hemos acordado de decir las emisoras que nos remiten. Pues vamos con el chorizo de emisoras que nos remiten, que, sí. Que ya van por 8, creemos. Igual hay más, seguro que hay más. Sí, vete a saber. Haría cualquier cosa. Que nada, pues empezando por aquí, por Aragón, tenemos a Radio Espiritrompa, que desde Huesca nos están remitiendo. En Valencia tenemos a Radio Malva y a Radio Activa. Por Cataluña tenemos a Radio Trama en Sabadell y a Contrabanda en Barcelona. Espera que cambie. Y pues nos vamos para el sur y en Granada está Radio Almaina. En Madrid tenemos a Ahora Sol Radio. Y ya por el norte, en Bilbao, pues están Irola y Ratia. Abandonar. Y bueno, ¿qué tenemos hoy de música, por cierto? ¿Qué es esto? Pues esto que está sonando, que así de entrada parece tan bonito, tan melódico, enseguida se van a enfadar, ya verás cómo se ponen. Madre mía, vale, después del cruz de la semana pasada. Estos comen piedras, ya verás. Que nada, es Nuestro Octubre, una banda local que este fin de semana, concretamente el sábado, están tocando en la Sala Utopía. Pues en la zona heavy, ese maravilloso parque temático del metal que por desgracia ya quedan bien poquitos bares. Sí, es el Dinópolis de los heavies y además está solo en Zaragoza porque dicen que esto es una cosa como muy de esta ciudad, ciertamente. Sí, pues es que la zona heavy... Ya ves, sobrevive en Luis del Valle, está el Infiernos y el Utopía y creo que quedan un par de bares más en calles aledañas que de lo que fue eso... Sí, sí, aquellos tiempos memorables, vamos, de la zona GD. ¿Podías pegarte todo el fin de semana de bar en bar? Moviendo las melenas, algo que hacíamos mucho, sobre todo yo. O el mullet, yo movía el mullet. Pues eso, Nuestro Octubre, que no han sacado exactamente un disco, sino que van ahora con este, en plan, pues, no sacando singles, pero estrenando canciones cada pocos meses, que igual es... Igual es cierto que el formato LP ya está muerto, ¿no? ¿Quién sabe? Nosotros que somos... Es un poco Shakira, ¿no? Eso de saco ahí, o los... No sé, los grandes rockstars y eso van sacando ahí cancioncillas, pero sobre todo las grandes fórmulas, estilo pues eso, Shakira o cosas así. No, esto sí. No llegan a tantos medios. Están sacando vídeos, pero no. Pues eso, concierto gratis en el Utopía, supongo que a las 8 de la tarde, en Nuestro Octubre. Yeah. Y bueno, antes que nada, muchas gracias a toda la gente que vino este pasado 1 de mayo al Bermúdez Radio Topo en el Solar del Conejo. Pues bueno, después de las manifestaciones del 1 de mayo y todas estas cosas, pues vamos, que un gusto volver a las calles y volver a estar con nuestros oyentes y oyentesas ahí viéndonos las caras, aparte de oírnos las voces. Hombre, pues para lo corrido que fue, con solo anunciarlo con 2 días... Estuvo bien. Nos podemos dar pues por contentos. Pues gracias, contentos. Muchas gracias. Pues como decíamos al principio del programa, vamos a tirar de mucho producto enlatado, congelado, y empezaremos con una grabación del comunicado de la Mani del 1 de mayo. Pues la Mani comenzó el domingo a las 12 de la mañana partiendo desde la Plaza San Miguel. Fue una movilización unitaria de todos los pequeños sindicatos bajo el lema "La clase trabajadora por la derogación de las reformas laborales, no a esta reforma farsa". Y nuestro cronista del barrio Oliver se acercó con la grabadora y grabó esto, que va a sonar. Unos compañeros procesados van a intervenir antes para... Bueno, presenta este mismo. Hola, buenas. Soy Javichu, uno de los 6 condenados por haber acudido a una manifestación antifascista. Estamos aquí sobre todo para recordar que la represión no se hace contra los que llevan gomina y corbata, que la represión se hace contra las hijas e hijos de la clase obrera, constantemente. No veremos entre los casos de represaliados, por ejemplo, a Abascal, que se está manifestando hoy en Cádiz, según había dicho en Twitter, ni a ninguno de estos señoritos que vienen a apropiarse de nuestras luchas obreras. Entonces, eso para empezar, que la represión también es un instrumento que utilizan las clases dominantes, ¿vale? Y también me gustaría recordar que el sábado pasado estuvimos en el concierto de Chorray y pusimos una mesa de apoyo con camisetas y tal, y no nos dejaron seguir ahí sacando dinero para pagar las costas judiciales, que no son precisamente baratas. Por ello, fuimos al Ayuntamiento de Zaragoza y hablamos de nuestro caso, lo expuso mi abuela aquí presente, y la casualidad que cuando fue a hablar mi abuela, la transmisión en directo se cayó. No sé, yo lo dejo ahí. Las casualidades existen, no lo sé. Nada más, simplemente muchas gracias por escucharme y 6 de Zaragoza. Buenos días a todas y a todos. Vamos a proceder a leer el comunicado unitario acordado por todas las organizaciones sindicales convocantes. El Día Internacional de la Clase Trabajadora, más conocido como el 1 de mayo, es la fecha elegida para la conmemoración del movimiento obrero mundial en su lucha por la emancipación, en una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. Estos sindicalistas, anarquistas, fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas que tuvieron su origen en la huelga, iniciada el 1 de mayo de 1886, y su punto álgido 3 días más tarde, el 4 de mayo, en la revuelta de Haymarket. A partir de entonces, se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los y las trabajadoras en sentido general, que es conmemorada en mayor o menor medida en todo el mundo. Sin embargo, muchísimos años después, alrededor del mundo, trabajar 8 horas diarias legalmente y por un sueldo digno sigue siendo poco más que una aspiración para muchas personas trabajadoras, con falsos contratos a tiempo parcial, o que sufrimos economía sumergida, porque nos vemos obligados y obligadas a realizar horas extras no remuneradas, o incluso en condiciones de semiesclavitud, como ocurre en muchísimos lugares. Centrándonos en nuestro Estado, los sindicatos, comisiones y UGT, junto a la patronal, COE, CEPYME y el Gobierno del Estado español, han firmado una nueva reforma laboral, hecha a medida de la patronal, puesto que mantiene toda la esencia de las reformas laborales anteriores. La firma de esta nueva reforma no solo deroga la reforma laboral del 2012 y la del 2010, sino que con su firma estos sindicatos refrendan su apoyo a estas brutales reformas laborales anteriores. Recordemos que contra estas reformas laborales anteriores, la clase obrera, incluido esos sindicatos mayoritarios pertenecientes al aparato, realizamos sendas huelgas generales. La firma de esta nueva reforma laboral demuestra que el movimiento obrero está en horas bajas y quienes la han firmado no nos representan. También demuestra que la patronal está muy fuerte, de tal manera que incluso se atreve con amenazar al gobierno, que si se modifica una sola coma de este acuerdo en el Congreso, se retirará del acuerdo. ¡Que se vayan! Este acuerdo es una farsa. No se acaba con la temporalidad. No se restablecen las indemnizaciones por despido anteriores al 2012. Tampoco se recuperan los salarios de tramitación, con lo que el trabajador pierde su salario sí o sí, desde que es despedido hasta la llegada de la sentencia. No se reducen las facilidades para el despido colectivo y para el despido individual objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas y de la producción. No se recupera la autorización administrativa para los despidos colectivos. Las empresas podrán seguir despidiendo como y cuando quieran. No se deroga la flexibilidad interna de jornada, condiciones de trabajo y movilidad de las empresas, limitando la capacidad negociadora de la clase trabajadora. Se mantiene el descuelgue de las condiciones salariales de los convenios. No se ponen límites a la subcontratación. Las empresas podrán seguir externalizando parte de su actividad, abaratando costes, puestos que no se aseguran que esos trabajadores y trabajadoras vayan a ser los mismos derechos que las mismas que las empresas contratistas. Este acuerdo ha sido firmado por el Gobierno de España y lo que ellos llaman agentes sociales a nivel estatal. Un acuerdo que no ha contado ni recoge la realidad sindical de los diferentes territorios del Estado español. Por ello, más que nunca, necesitamos un marco laboral propio, que se respete los convenios firmados en Aragón sobre los convenios estatales. El desmantelamiento de los servicios públicos, los recortes de pensiones, el encarecimiento de la vivienda junto a las pérdidas salariales de los últimos años nos sitúan como clase en un contexto de retroceso permanente de derechos que nos condena a la ausencia de perspectivas de futuro, por no hablar de esa subida salvaje de precios que estamos sufriendo en los últimos meses, viendo cómo el IPC se dispara con unas cifras jamás conocidas en las últimas décadas. Esta difícil situación se recrudece para las trabajadoras, que deben enfrentar además la brecha salarial, la discriminación laboral, el acoso sexual y laboral, la doble jornada y la falta de conciliación laboral y familiar. Y esta situación se hace especialmente extrema para la clase trabajadora migrante, sometida a persecución y recortes de derechos que ponen en peligro la vida. No podemos olvidar la urgencia medioambiental de una crisis ecológica que no admite más demoras y que va a exigir un radical cambio de modelo de sociedad, cuyos costes de transición no puede recaer sobre la clase trabajadora. Ante esta situación, las organizaciones convocantes de este 1 de mayo conjunto. Llamamos a la resistencia, a la movilización y a la lucha. Una movilización que ya está en la calle donde estuvimos el 8 de marzo. En las movilizaciones por el derecho a pensiones públicas dignas y por el derecho a la vivienda, entre otras luchas que debemos continuar y ampliar. Contra la carestía de vida promovida por especuladores viles que buscan la excusa de una guerra para robar, empobrecer nuestra economía. Llamamos a reforzar y sumar luchas. Reivindicamos la importancia del apoyo mutuo, la solidaridad entre trabajadores y trabajadoras y el sindicato como principal forma de resistencia contra los ataques contra la clase trabajadora. Reivindicamos la necesidad de un movimiento obrero autónomo, combativo y luchador que defienda los derechos laborales y la transformación social que necesitamos ante la patronal y frente a cualquier gobierno, desde la calle y desde los tajos. No podemos seguir esperando a que nos resuelvan los problemas. Debemos tomar la iniciativa y organizar la resistencia y luchar. El 1 de mayo es una jornada de lucha, de reivindicación del movimiento obrero y de un sindicalismo combativo con capacidad de detener el retroceso en nuestros derechos y condiciones de vida y avanzar hacia una vida más digna y sostenible para todos y todas. Y para finalizar, un recordatorio enorme en nuestros corazones para toda la clase trabajadora, para toda la humanidad en general, que sufre en sus carnes la violencia de las guerras, de las armas, la violencia de los fascismos, disfrazados de todos los colores que miserablemente juegan a ser los amos de unos mundos que no son suyos, porque el mundo es y será de las personas de corazones limpios que amamos la utopía de una vida de apoyo mutuo y solidaridad para toda la humanidad sin ningún tipo de distinción. Firman este manifiesto las organizaciones CATA, CNT, CGT, CUT, ASC, IACOBAS, SASA y SOA. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva! ¡Así, así, ni un paso atrás! ¡Estas reformas las vamos a pagar! ¡Así, así, ni un paso atrás! Señores, una cosita. Va a entrar ahora una nueva trabajadora para la temporada. Si veis que la trato con demasiada dureza es porque es mi hermana pequeña. Está en una fase asquerosa que ni estudia ni hace una mierda. Y quiero darle una lección. Quiero que sepa lo que es currar desde lo más bajo. Que vea lo duro y humillante que es. La voy a poner con vosotros. Ahora vamos con una colaboración que hemos hecho junto con el programa Escándalo en las Ondas, que emite todos los domingos a eso de las 8 de la tarde. Pues nada, que queríamos darle promo a un acto que va a tener mañana y grabamos esta entrevista. Os dejamos directamente con ella. Reggae fever is good, reggae fever. Skinhead braces and big boots is the talk of the town. Reggae fever is good. Este viernes 6 de mayo, Carles Viñes llevará a cabo en la librería zaragozana La Montonera, que es una librería que la podéis encontrar en la calle San Pablo número 26, a las 6 de la tarde, pues, la presentación de su último libro, Skinhead, historia global de un estilo. Este libro está publicado por la editorial Bellaterra. En la presentación pues estará acompañado por el historiador y profesor zaragozano Juan Lorenzo Lacruz. Carles Villers, nacido en 1972 en la Vila de Gracia, en Barcelona. Es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona y miembro del Grupo de Recerca Consolidat, Centre de Estudis Estat, Nacions y Soberanías. Profesor de la sección de Historia Contemporánea y Mundo Actual de la Universidad de Barcelona, del grado de Humanidades de la Universidad Oberta de Cataluña y del máster en Prevención de la Radicalización de la Universidad de Barcelona. Entre sus obras literarias pues podemos encontrar distintos libros como Música y Skinhead en Cataluña, Skinhead en Cataluña, El Mundo Ultra, Los Radicales del Fútbol Español, Tolerancia Cero, La Violencia en el Fútbol, Rock por la Independencia, La Reivindicación Nacionalista al Rock Catalán, Con Botas y Tirantes, Una Historia de Decibelios, Barcelona Blaugrana, San Pauli, Otro Fútbol es Posible, Fútbol en el País de los Soviets y Historia de la Esquerra Independentista. Bueno, hola, Carlos, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues nada, que queríamos hacer aquí un poco de publicidad del evento que tienes este viernes y nos gustaría que nos comentaras así que nos podemos encontrar en este libro. Bueno, esta obra es la primera parte de mi tesis doctoral que, bueno, presenté hace ya unos años, una versión traducida, actualizada y revisada en la primera parte, porque será la segunda parte, se publica el año que viene, y esta primera parte un poco es la aproximación a los orígenes del estilo, tanto jamaicanos como británicos, y como el estilo skin nace a finales de los 60 y va evolucionando hasta los años 90, y el año que viene saldrá la segunda parte, que empieza cuando llega el estilo aquí en los 80 en el Estado español y su evolución ya por aquí. O sea, que este primer libro pues hace referencia más a los orígenes y una visión más global, ¿no? Sí, exacto. Es un poco la historia, ¿no?, de cómo la fusión entre los jóvenes jamaicanos, ¿no?, occidentales, llegan a Gran Bretaña, jóvenes negros, blancos, la fusión de ellos, unas raíces multiétnicas, con la banda sonora original, cómo estaba cambiando y cómo se genera este estilo, ¿no?, que ha perdurado hasta nuestros días. Y bueno, ¿podrías abrirnos un poco el melón, así para gente que no tenga ninguna referencia en cuanto a este movimiento, que es lo que podemos encontrar? Bueno, el libro, un poco el objetivo, lo que pretende es un poco romper estereotipos, ¿no?, esta imagen, ¿no?, que muy arraigada en el imaginario popular, ¿no?, sobre todo a partir de la proyección mediática en los 90, de que los skinheads están vinculados a la extrema derecha, ¿no?, cuando eso es evidentemente todo lo contrario. Y el libro demuestra cómo sus orígenes, como decía antes, son pues multiraciales, que tienen una gran ascendente el tema caribeño, jamaicano, como estos jóvenes que llegan, ¿no?, de Jamaica, emigran a Gran Bretaña, a la metrópolis, desde la antigua colonia, independizada del 62, logran residir en estos barrios más marginales, allí entran en contacto con jóvenes blancos autóctonos, ¿no?, de clase trabajadora, y como la fusión o la interactuación en salas de baile y en clubes, ¿no?, da como resultado esta aparición de este estilo, como te decía antes, multiracial, con una banda sonora de música jamaicana, de ska, de rocksteady, de reggae, posteriormente, y cómo este estilo evoluciona, y un poco explico este desarrollo desde el ámbito, pues desde la estética, la musical y también cuando aparece la política, como fragmenta el estilo y bueno, se dan las diversas vertientes que empiezan a aparecer a partir de los finales de los 70. Te queríamos preguntar también las referencias que has tenido para realizar este libro. Vemos que hay una amplia bibliografía y luego también hay una cosa que nos llama, bueno, que queríamos preguntarte también, en razón también a si esa bibliografía también la has utilizado los fanzines, ¿no? Que parece ser que, bueno, ya se habla en la obra, que es una de las fuentes que los propios skinheads, pues bueno, pues versaron sus, bueno, pues sus, tanto los grupos, pues los diferentes conciertos, la estética inclusive. Y bueno, pues que eso, un poquito, ¿qué referencias has tenido para poder hacer este libro? Que, como ya vemos, parece que es una continuidad, ¿no?, dentro de tu actividad y de tu trabajo durante estos años. Sí, como bien decías, la bibliografía, si no recuerdo mal, son 40 páginas. Uh-huh. Y me llevó, claro, a la tesis unos más de 10 años, ¿no?, de trabajo de investigación y redacción y revisión, etcétera, ¿no? Intento hacer un poco, establecer los antecedentes del estilo, también un poco situarlo en el ámbito del estudio de juventud, ¿no?, que es la juventud, a nivel terminológico, ¿no?, establecer, ¿no?, contracultura, subcultura, estilo. Al final opto por el tema, por el término estilo, porque creo que es el que más se adecua, ¿no?, a lo que son los skinheads. Y también quería hacer una historia alejada de la academia, ¿no?, aunque es un libro académico, como demuestra el total de notas, ¿no?, y de bibliografía que incluye. Un poco quería que los protagonistas, que siempre son ninguneados normalmente, hablaran, ¿no? Y por tanto también he recogido entrevistas a miembros del estilo, así como también, como decías antes, los fanzines, ¿no? Me decían una cosa, ir a la fuente, ¿no?, esencial para dar voz a los protagonistas, porque yo no me gusta la historia positivista de líderes, sino que hable la gente desde abajo, ¿no?, la gente que ha formado parte de este estilo, que lo ha creado, y me parecía necesario también esta visión desde dentro del estilo y cómo ellos mismos se ven, ¿no?, y cómo proyectan su imagen, su estilo, qué es para ellos ser skin, y bueno, un poco la proyección que tiene a nivel social. Cuéntanos alguna referencia que te ha llamado la atención en este trabajo que has realizado. Bueno, por desgracia, lo que me llama la atención es que tanto en castellano como en catalán, que es mi lengua natal, no hay obras de referencia sobre este tipo de sujetos de estudio, ¿no? En cambio, a nivel bibliográfico académico, en las sociales anglosajonas, ¿no?, hay multitud de obras, ¿no? Eso es la primera, o sea, el vacío, ¿no?, bibliográfico existente, ¿no? A partir de aquí hay obras que han sido referentes, ¿no? Te podría citar dos, por ejemplo, el libro de John Savage, ¿no?, Teenage, por un lado, producido hace poco, creo, pues, lo publicó Espertaferro, y el otro, el libro esencial para mí, ha sido el de Lindsay Kepdich, que es de Subcultura Minimum Style, ¿no?, que también se ha traducido, creo que, por Paidós, si no voy a equivocado. Son dos obras que creo que imprescindibles para entender lo que supuso la eclosión de estilos juveniles en Gran Bretaña en los 60. Y luego, aunque sea un poco adelantar la segunda parte del libro, ¿qué impresión te ha dado la escena zaragozana o cómo se ha visto desde Cataluña, por tu experiencia o por lo que te podía sonar? No sé. Bueno, se desarrolla, no es uno de los epicentros iniciales, como podemos llegar a conocernos, aquí son Barcelona, el País Vasco y Madrid inicialmente, ¿no? Pero tiene una cierta influencia, creo, importante la escena zaragozana de Cataluña, por un lado, y también ha ido evolucionando, ¿no?, en paralelo con los elementos que son esenciales, ¿no?, que son la música, el fútbol, la estética, la llegada de conciertos, de grupos que dan a conocer una estética, y poco a poco se dio a conocer y se fue creando una escena local en Zaragoza, que bueno, al final pasó a ser uno de los puntos donde, ¿no?, de los grupos que venían de gira acabaron tocando también, ¿no?, cuando vino al estado. Por tanto, se generó aquí también un buen contingente, ¿no?, de gente que adoptó esa estética y este estilo. Luego también hablando de la evolución, ¿no?, ya no centrándonos en esa segunda parte del libro que nos has dicho que se va a editar próximamente. La evolución de lo que ha sido el movimiento skinhead ha sido una evolución muy desigual, ¿no? Empezó en los años 69, como, bueno, explícanos tú concretamente cómo se ha ido desarrollando durante el tiempo. En los años 1969 fue como una eclosión, ¿no?, dentro del movimiento skinhead, y luego pues tuvo como altibajos, o bueno, cuéntanos tú cómo lo has visto, cómo lo has desarrollado en el libro. Sí, las primeras bandas aparecen alrededor del 60, el bienio 65-67, se toma como fecha iniciática, ¿no?, oficial, entre comillas, ¿no?, el 69, ¿no?, uh-huh. 59, ¿no?, y a partir de entonces el estilo va evolucionando, se va expandiendo, ¿no?, inicialmente desligado de cualquier pósito político, si bien es cierto que ya hay una cierta vinculación, ¿no?, con la clase obrera, ¿no?, porque es un estilo, ¿no?, que nace, ¿no?, en estos barrios más obreros, ¿no?, de Londres, la capital, de otras ciudades británicas, y poco va evolucionando hasta que pasa a ser una moda de masas, también con la influencia del Mundial de 66 en Gran Bretaña, el fútbol, la extensión a las gradas, y esto empieza a ir un poco de capa caída, y cuando el estilo está a la baja, tiene un primer revival, ¿no?, a final de los 70, coincidiendo con el auge del punk, ¿no?, que revitaliza el estilo vuelve a crecer a nivel numérico, adopta unos rasgos estéticos más transgresores, más extremos, ¿no?, con esta asociación con el punk, ¿no?, y también es esa época cuando aparecen los primeros cabezas rapadas que se asocian, paradójicamente, a la extrema derecha, ¿no?, y cuando empieza a politizarse el estilo, y eso significa también su fragmentación, ¿no?, hasta entonces un estilo más o menos homogéneo, ¿no?, o poco interesado por la política, empieza a desgajarse, ¿no?, en diversos sectores, ¿no?, que adoptan sus determinados posicionamientos, ¿no?, y eso va evolucionando hasta el día de hoy, ¿no?, en el que bajo una misma estética similar, o más o menos similar, porque hay rasgos que les diferencian claramente, tenemos gente posicionada políticamente en los extremos, ¿no?, de forma antagónica, ¿no? Y, bueno, eso me ha resultado un elemento muy interesante de estudiar, ¿no? ¿Cómo puede ser, ¿no?, que esta gente, además que son orígenes multiétnicos muy claros, ¿no?, algunos de estos puedan acabar asociados a la extrema derecha? Me parecía muy, muy interesante llegar a entender por qué. Claro, es una de las cuestiones que tienen que quedar claras, ¿no? O sea, lo que es el movimiento skinhead nace, es un movimiento multirracial, ¿no? Nace del origen jamaicano, o sea, o la mezcla, ¿no?, con reminiscencias jamaicanas, de la música que llega también a Londres en esos momentos, o Inglaterra, pero luego también se transforma y luego entra en otro tipo de posicionamientos políticos, en algún momento vinculados a la extrema derecha, aunque sí que efectivamente que a raíz de eso también surgen otros colectivos, ¿no?, como el SARP, como los skinheads contra los prejuicios raciales, o los Red Skins, ¿no? Incluso también hay una banda que se denomina con el nombre Red Skins, ¿no?, que vienen a hacer acopio también de ser skinhead, pero no tener por qué tener esa condición racista, ¿no?, que muchas veces se hablaba en los medios de comunicación. Sí, sí, efectivamente, es una reacción, ¿no?, cuando aparece esa minoría, ¿no?, de cabezas rapadas que adopta estos postulados de extrema derecha. La reacción al cabo de unos años es gente que quiere reivindicar justamente los orígenes del estilo multiraciales y multiétnicos y nace Sharp, ¿no?, como bien decías, de la mano entre otros, ¿no?, bueno, primero Estados Unidos y después llega importado a Europa por Rony Moreno, cantante de la banda de Opresed. Uh-huh. Luego poco a poco la idea se la están viendo con las características en cada una de sus concreciones, ¿no?, porque Sharp Italia es una cosa, aquí en el Estado las diversas plasmaciones o núcleos son una cosa y el Sharp en Noruega es otra cosa diferente, ¿no? Uh-huh. Y como esta cosa es tan diferente y a veces no está muy clara, al final aparece otro sector, ¿no?, que dice, no, los skins, además de ser de clase obrera, somos de izquierdas, nos posicionamos políticamente, y cuando aparece, por ejemplo, Arraez, ¿no?, Red Anarchist. Por tanto, hoy en día, como te decía antes, ¿no?, baja una estética aparentemente similar, tenemos gente que se posiciona ideológicamente de forma diametralmente opuesta. De todas formas, la extrema derecha parece que, ¿no?, bueno, en su momento tomaron, ¿no?, esa estética skinhead, yo creo, también por una cuestión de moda, vamos a decir así, por una cuestión dentro de la juventud inglesa, pero a día de hoy parece ser que esa estética se ha abandonado totalmente, siendo, ¿no?, relegada a un segundo plano y, bueno, prácticamente ahora la extrema derecha no se relaciona con esos con lo que es el movimiento skinhead, siendo un movimiento de skinhead mucho pues más relacionado, ¿no?, con la música jamaicana, con los movimientos antirracistas, etcétera. ¿Es así? Sí, yo creo que va un poco en esa línea, ¿no? Piensa que la presión policial después de muchos años, ¿no?, el hecho de proyectar una imagen negativa socialmente también perjudica más que otra cosa a estas opciones de extrema derecha que han optado por limitar o transformar su estética, incluso optando, por ejemplo, en el tema de los ángeles autónomos alemanes, ¿no?, rasgos estéticos similares al Black Bloc o a movimientos anarquistas o de extrema izquierda, ¿no? Por tanto, esto es cierto que ha ido apagándose en esta corriente, esta estética tan, tan marcada de los 90, ¿no?, como decían, en muchas ocasiones adoptada por moda, ¿no?, o por simplemente por una apuesta estética extrema y transgresora, ¿no? Y hoy en día los jóvenes de extrema derecha suelen lucir un look totalmente opuesto a sus homólogos de los 90. Y dentro de la escena actual, tanto a nivel estatal o a nivel mundial, ¿hay algún grupo o alguna cosa que te llame especialmente la atención? Que digas, bueno, sería interesante que escucharas a tal grupo o o mirar alguna publicación? Me sorprende es que un estilo que nace en los 60 hoy en día, 2022, siga vigente, que esté implantado en prácticamente todo el planeta y que bajo una estética similar, como te decía antes, bueno, englobe a una amalgama tan diversa, ¿no?, de opciones ideológicas, incluso sexuales, te podría llamar, ¿no? Me parece paradójico, me parece también sintomático que hoy en día aún las mujeres dentro del estilo tengan un papel, yo creo que no principal, ¿no? Que no haya ningún estudio publicado al respecto, ¿no? Ninguna monografía sobre el papel de las mujeres en las escenas que hicieron, por ejemplo, me parecería súper interesante. Yo entrevisté alguna, que es una cosa que quizás abordaré cuando pueda o tenga tiempo, pero creo que hay aún huecos interesantes por cubrir, ¿no? Bien, pues oye, muchas gracias por habernos atendido y nada, recordar aquí la cita, ya sabéis, este viernes 6 de mayo a las 6 de la tarde en la librería La Montonera, en la calle San Pablo 26, pues tendremos la presentación de este libro. Y desde aquí, pues nada, desearte suerte, que salgan bien las ventas, que se reedite muchas veces y nada, esperaremos con ganas el siguiente volumen. No, gracias a vosotros y nada. Hemos hecho cortita la entrevista, pero esperamos verte aquí y que nos cuentes más detenidamente en la charla que tenemos para el próximo viernes. Hecho. Vale, pues ahí nos vemos y oye, gracias por estar aquí en Radio Topo. Nada, un placer. Un placer. Larga vida Radio Topo. Oye, muchas gracias. Un abrazo, chao. Adiós. Saludo. Chao. Radio Topo, con todo nuestro amor. En el 101.8 de la FM. Después de este chapón, pues vamos a dejar con un poquito de música. Ya de paso anunciamos alguna cosilla. Y es que en Arrebato, pues este fin de semana hay un par de conciertos. Mañana viernes estarán KLS, una banda de noise punk, green, una ruidera impresionante, que vienen acompañados de Skid Action, que es lo que vamos a escuchar. pues con un minuto casi que lo dejamos, una cosa un tanto complicada de escuchar. Pues para gente que quiera y le apetezca escuchar otras estructuras musicales. Más convocatorias. El sábado tenemos la Fiesta del Sol en Torrero. Durante todo el día, pues mogollón de actividades para también para la chavalería, pues como la actuación de Cachito Magic Show, Teatro Arbolé, poesía, el coro libertario, Radio Parranda, comida vegana y distintas actuaciones. Pues estarán los Torrerians, Cumbia Cepan, las Cabareterias, Confusas, Roste Bruta, Chata Flores y al final pues una DJ, Bárbara Garland. Os vamos a dejar un poco con las Cumbia Cepan. Decidida, va feristo sola, bota sin calcaña aunque no va a correr, miedo ni en asolada y sola de fer, paisando a carrera, do suyo barrio viejo, cutiello en o bolso, camina consuelo, o rudio do patio, paréis en un eco, adevan consuelo, camina consuelo, adevan consuelo, camina consuelo, y estalle a historia de una señora, esta señora no plora, no plora, y estalle a historia de una señora, esta señora. No plora, no plora. Y ya plegada en o 30 en un chuzcao. Sabio suyos horarios, lo tiene apuntao. Suenan las campanas y suben las puertas. Consuelo va escape en las escaleras. Huyándolas consuelo, baixándolas él. Huyándolas consuelo, baixándolas él. Se lanza y le estripa como se fa un peix. Fendo delito y justicia de vez. Asesino de cerca, Consuelo se posa, ya plega la prensa, Consuelo se posa, tranquila y espera, la grillona la levan, la chuzga la... Bueno, pues esto sonaba bastante chulo, pero no nos da tiempo a ponerlo, que tenemos un par de cositas más por soltaros. Han pasado casi 50 años de la muerte del dictador y más de 3 de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón. Y todavía nuestras calles siguen llenas de simbología fascista en forma de placa del Ministerio de la Vivienda. Mientras las administraciones miran para otro lado y se dedican a organizar juras de bandera civiles, a autorizar eventos neonazis en equipamientos públicos y a reprimir con enorme contundencia a todas aquellas personas que plantan cara a la extrema derecha, dejando en evidencia que tanto la clase política como los jueces y los miembros del orden provienen de donde provienen. Pues hace nada tuvimos a Guillermo y Armando que, bueno, pues que van a declarar este próximo 11 de mayo en los juzgados en Zaragoza. Pues bueno, se ha convocado una concentración este día 11 a las 9:30 de la mañana en la Ciudad de la Justicia. Así que hay que dar la convocatoria y lo que estáis escuchando es un estupendo vídeo que han editado para explicar el asunto con sus propias palabras. Es retirar la simbología fascista de las calles, cosa que según la Ley de Memoria Democrática de Aragón deberían de hacer las instituciones, y lo cual se incumple sistemáticamente por parte del Ayuntamiento, regido por el PP y Ciudadanos, y además también, tristemente, por quienes han elaborado esa ley, que es el propio PSOE. Asunto del que se está hablando poco. Estamos oyendo hablar de guerras olvidadas, pero hay una que dura desde hace décadas con diferentes grados de intensidad, como es la de Turquía, aunque no solo Turquía, contra el pueblo kurdo. En este caso estamos hablando incluso de la invasión de un país soberano, aunque ese país, bueno, pues ese país sea tan de cuchufleta como es Irak, por desgracia, desde hace unos cuantos años. Y es que la situación está llegando a un punto crítico en todo el Kurdistán y la guerra de agresión de Turquía se está intensificando enormemente. Una y otra vez se había anunciado que Erdogan podría ampliar su guerra de ocupación a la sombra de la guerra en Ucrania, donde ayer la guerra en el Kurdistán ya se llevaba a cabo ante los ojos de todo el mundo sin ser cuestionada, hoy directamente silenciada y toda atención apartada. Y tras la reciente publicación de los planes de una nueva ofensiva a gran escala, el Estado turco comenzó su nueva invasión la noche del 17 de abril, lanzando bombardeos, operaciones aéreas y terrestres y ataques con helicópteros contra poblaciones civiles y las zonas de defensa controladas por la guerrilla del Movimiento de Liberación del Kurdistán en Kurdistán del Sur, lo que sería el norte de Irak. Mientras el mundo se estremece por la guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente turco no pierde el tiempo y lanza una invasión militar masiva contra el Kurdistán iraquí. El Estado fascista turco está atacando por tierra y aire las zonas de la guerrilla del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Turquía lanzó el pasado 16 de abril la operación Garra Cierre, atacando las zonas de defensa de Meida y afectando gravemente a la población civil. El Estado fascista turco, que sufrió varias de sus derrotas en todas sus operaciones transfronterizas en los años 90, en Saf en 2008 y finalmente en todos sus ataques entre 2020 y 2021, es ahora que está lanzando una nueva agresión en cooperación con el KDP, el brazo político del clan Barzani, el primer ministro del gobierno regional del Kurdistán iraquí. El viernes 15 de abril, Barzani se reunía con Erdogan y con el jefe de servicio de inteligencia turco. Al día siguiente, se informaba de que aviones de guerra turcos despegaban de las bases militares en el Kurdistán del Sur, lo que vuelve a confirmar la colaboración entre Erdogan y el KDP. Mientras Erdogan se presenta como mediador en el conflicto bélico en Ucrania, mantiene un asedio militar tanto dentro como fuera de su territorio, cometiendo un genocidio contra los pueblos del Kurdistán y vulnerando los derechos internacionales. Además, el Estado turco está aprovechando para bombardear poblaciones de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria como Tildemir o Cigrán. el Estado iraquí ha estado aprovechando para seguir bombardeando a poblaciones como la yazidí en el estado de Senegal, que en 2014 ya sufrió un gran genocidio con miles de personas asesinadas por el Estado turco e iraquí. Esto no significa otra cosa que acabar con la posibilidad de la libertad y organización autónoma de poblaciones como la del norte y este de Siria, como la de Rojava, que nos dan una posibilidad de futuro y de que nos demuestran que todo el mundo es posible, ¿no? Y que la libertad revolucionaria está ahí, la autodefensa legítima y la autoorganización es posible. Y al hilo de todo esto, aunque la información es muy confusa en todo lo que proviene de la zona de Rojava, recordar que bueno, que durante la anterior invasión del ejército turco en primavera de 2021, también en el Kurdistán Sur, además de bombardeos casi diarios, Turquía usó gas tóxico y todo tipo de armas químicas prohibidas contra la guerrilla del Movimiento de Liberación, y bajo las cuales también se vieron afectados civiles de la zona. Con esta nueva invasión, la agresión de Turquía contra el Kurdistán del Sur ha alcanzado un nuevo nivel de intensidad, debido a que se están destruyendo partes de infraestructura civil, así como hábitats humanos y zonas naturales. Y llueve sobre mojado, porque se provocan, sobre todo entre la minoría yazidí, nuevas oleadas de personas refugiadas. Y Turquía puede llevar a cabo todos estos ataques sin temer ninguna consecuencia, no solo porque Estados miembros de la Unión Europea, como el Estado español, mantienen una estrecha asociación con Turquía, socio y segundo ejército de la OTAN, sino también porque la comunidad internacional apenas genera presión y permanece en silencio. Países de la Unión Europea no solo son cómplices de esta guerra de agresión, contraria al derecho internacional, sino que también persiguen y criminalizan sobre todo a activistas kurdos en sus propios territorios, llegando incluso a deportarlos a Turquía. Y bueno, decir que piden que nos vayamos informando, que hay varias páginas web como Rise Up for Rojava, Women Defend Rojava, anfespanol.com. Bueno, pues este vídeo que lo han hecho, que estabais escuchando parte de un vídeo que ha hecho la gente de Rojava Azadi Madrid, pues bueno, ir informándoos porque hay cantidad de información a propósito del tema y creemos que es importante no silenciar este conflicto que pretenden silenciar desde la mayoría de los medios de comunicación. Métele un gol al racismo y un triple al fascismo. Júntate con tu grupo de amigos y amigas, asociación, colectivo o club de deporte y apúntate al Mundialito Antirracista. Fútbol sala, baloncesto, ping pong, petanca, concurso de triples y soccer Shooting Stars. Sábado 7 de mayo en el Centro Deportivo La Granja. Más información e inscripciones en mundialitozgz.org. Ven a demostrar que vivimos en una ciudad antirracista. Pues sí, amigos, si suenan los GRB, eso significa que... Que esto se acaba. Esto se ha acabado. Sí, sí. Y bueno, menudo programa aquí de refritos, aprovechando a última hora, pero bueno, es que aquí el técnico es un campeón. Pero lo hemos calzado, ¿eh? Sí, sí. Ha salido casi todo lo que queríamos que sonara. Alguna cosa se ha quedado, pero bueno. Pero bueno, siempre nos dejamos noticias. Pues nada, que nos tenemos un montón de actividades, así que nos iremos viendo. Ya anticipamos que eso, este fin de semana, que Mundialito Antirracista, que la Fiesta del Sol, que bueno, pues que no sé, que hay un montón de cosas y que va a ser un verano caliente. Así que, por mi parte, un pletórico saludo y anarquía. Cuídense. ¡Ah! día, me puso de día. Día tras día, ayer, y ya no lo volvía. Quiso parar,